Sí, lo que hay de María. Ah, una cuestión. Sí, le. A los hijos. Mientras tanto, le. A los hijos. Cuando se es madre, se viven cosas que nos enseñan a madurar. Cuando los hijos se alejan, es para comprender que tan solo una madre hay. Pero el amor que les une siempre será para mejorar. Y en sus corazones la comprensión crecerá. Cuando la bondad con la sabiduría guían las mentes, qué maravilla. Ya que el amor, cuando es verdadero, vence al egoísmo más fiero. Nunca la esperanza hay que perder, y con mucha paciencia siempre aguardar. Que la justicia, aunque tarda, siempre llega y nos alegra. El caudal de amor de una madre es, sin límites, para toda la vida. Para Mallorca, María Lula. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Hay algo para leer o por ahí? ¿O no? Hay una carta. Sí, sí. Sí, bien. Pues. Se titula Oro y Mercurio. Claro. La explotación del hombre por el hombre es la base en la cual se asienta el capitalismo. Y este tiene su apoyo en el oro, al cual no lo destruye el óxido ni lo quema el ácido. Es prácticamente inalterable. Pero hay algo que sí destruye al oro, cuando entra en contacto con mercurio. Es admirable cómo la química nos enseña lo espiritual. Mercurio es el mensajero de los dioses, el portador de la palabra divina. Ya el apóstol Pablo fue llamado mercurio por quienes le oían. Así pues, el capitalismo, como al oro, no lo han oxidado las ideas contrarias a él, ni lo han quemado las revoluciones violentas. Solo lo han de vencer las palabras de los mensajeros divinos, los profetas. Y así como en el sistema solar, Mercurio es el planeta más pequeño y al mismo tiempo el más cercano a la luz, al sol, así, aquí en Mallorca, un pequeño grupo de pobres, de obreras y obreros, nos acercamos a Dios directamente, sin intermediarios, sin estudios teológicos, para así poder ser sus profetas. Y mientras la gran masa de ricos y los que aspiran a serlo, o sea, los de abajo, están adorando al becerro de oro, los que procuramos oír la voz de Dios, los profetas, o sea, los de arriba, tratamos de dar el mensaje de Cristo al mundo, por el cual el capitalismo mundial caerá. Sí, aunque parezca imposible, caerá, pues este gigante de hierro se asienta con pies de barro en algo tan inestable e inmoral como es el que unos hijos exploten a otros hijos, algo abominable para el padre. Y esto toca su fin. Pues tiene que suceder lo que nadie espera. El pequeño David ha de vencer al gigante Goliat. Así sea. A quienes ponen sus esperanzas, no en políticas o filosofías, sino en Dios, ánimos de adelante. Es el tiempo. Fraternalmente, abrazo un obrero más de la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, Miguel. Bien. Aquí tengo. Se puede decir un original. De un mensaje que he puesto la fecha de noviembre, aún tenemos que pasar, pero vamos, como que sale un mensaje y es porque hay otros que ya están para el año que viene que son bastante más fuertes. ¿Quieres leernos esto? Hablando claro y en cristiano. Se dice que hablando claro se entiende la gente, y en España se dice que hablar en cristiano es hablar el castellano, y mucha gente cree que hablar en catalán, vasco, mallorquín, etcétera, no es hablar en cristiano. Pero aquí no vamos a discutir el lenguaje de las provincias. En este mensaje vamos a tratar de hablar claro y cristianamente según el Evangelio de Cristo. La humanidad en nuestro mundo se compone de ricos y pobres, explotados y explotadores, etc. Y millones de seres humanos que siguen el camino del dinero y poco les importa los medios para conseguirlo. Los empresarios se quedan con los beneficios del trabajo de sus obreros y se dice que es legal, lícito. Y claro está, se enriquecen unos a costa del trabajo de otros. Después están los militares, los sacerdotes de todas las religiones, banqueros, condes, marqueses, etcétera, en una palabra, capitalistas que viven sin trabajar y se enriquecen a costa del trabajo de los obreros de los pobres del mundo. Y todo esto ha creado una forma de vida bestial, vicios de toda clase, con lo sexual, alcohol, droga, etcétera. Después están los robos, asesinatos, estafas, guerras, compra y venta de armas, etcétera. Y todo esto está presente en las dos clases sociales, ricos y pobres. En la clase rica están los robos, asesinatos, etcétera, en nombre de la política, de lo militar, lo religioso, etcétera, en nombre de la patria, en nombre de Dios, etcétera. Las guerras son la prueba de ello. Y en la clase pobre están los robos de coches, motos, carteras, asalto a los bancos, etcétera. Y muchos, tanto ricos como pobres, buscan tener dos o tres empleos, trabajos, etcétera, y robando, claro está, a los que están en paro forzoso. Y lo curioso de todo esto es que nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, somos, según mucha gente, fanáticos que predicamos fantasías, disparates, en una palabra, una utopía, cuando lo cierto es que tratamos de vivir la vida sin ensuciarla, ser más persona en la vida diaria y menos animal, menos bestia. Y para poder conseguirlo, tratamos de seguir de verdad a Cristo, al margen de toda la porquería religiosa organizada por los ricos. Esto, amigo, es hablar claro, en cristiano, pero no tenemos odio a nadie, es más bien tristeza, pena al ver tanta gente perdiendo el tiempo y no viviendo la verdadera vida, y en muchos casos no dejan vivir a los demás. Como veis, amigos, no se trata solamente de hablar en cristiano, hay que vivir cristianamente, darse de baja de la religión de los ricos, apartarse de la política, militarismo, etcétera, y procurar vivir en y con Cristo, en y con Dios, y procurar ser bueno, ser santo, pero no tonto. Nosotros lo resumimos así: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo, pero lo suficiente para vivir con dignidad y no ser comparsa de la triste comedia social o brutal capitalista. Ánimos, amigos y obreros y obreras, los pobres del mundo. La verdadera revolución está en Cristo, en su verdadera Iglesia pobre. Esto es hablar claro y en cristiano, cosa que nunca han hecho la llamada Iglesia rica, católica, protestante, etcétera. Amigos, recibid un fraternal saludo de la Iglesia Pobre de Mallorca, Cayetano Martí, noviembre de 1999. Así, desde luego, hay, podrás llevarte ya para hacer los copios, que es este, que nos ha dado. Sí, sí. Ahora, Virginia, lánzate y tranquila. Tranquilo, cariño, que el fondo se talicate. Bueno, yo lo que quería hablar un poco de mí, tal, ¿no? Para que os conozcáis un poco, pues la mayoría no salimos juntos y no nos conocemos mucho. Y he escrito en 10 minutos unos sentimientos míos y quería decirlo. Cachafarría eso, porque... O por horrible solo como el agua, no hay problema. O podéis reír lo que queráis, que yo no tengo ningún problema. Bien, fuerte, grito fuerte. He titulado Sentimientos. Hermanos en Cristo. Solo voy a escribir unas líneas porque lo mío no es escribir, lo mío es vivir la gran escuela de la vida y aprender. Y sentir. De eso sé bastante, de sentimientos y de estos también. Bastante, porque tengo 6, pero de esto no voy a hablarles, porque de esto no voy a hablar, porque en eso habéis sido más inteligentes que yo, o lo seréis, pero no me arrepiento de tenerlos. La mayoría de veces es demasiado para mí, tanta responsabilidad, pero tengo mucha facilidad para entenderme con ellos, y de ellos aprendo cada día, muchas veces son maestros para mí. Y muchas veces tengo que pedirles perdón porque me dan lecciones en comportamiento y en sentimientos, pero para mí es fácil pedírselos cuando llego a verlos. Muchas veces cuando voy por la calle paseando y observo la gente que pasa por mi lado, crece un sentimiento dentro de mí de acercarme, abrazarle y decirle que quiero. Pero no me atrevo a hacerlo porque me llevaría a serios problemas. Y los problemas los evito lo posible. Hay otros sentimientos que allí también nacen en mí y eso sí puedo ponerlos en práctica. Como la honradez, el amor hacia los demás, la comprensión y otros. Soy sabia a veces, la mayoría de veces soy necia. Me queda muchísimo que aprender, lo insisto, cada día. Porque todos somos aprendices, ejecutores y maestros. Las cosas más sencillas son las más profundas. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Planteémoslo de tiempo en tiempo y observemos cómo cambian nuestras vidas. Este es un sentimiento que tiene, ¿no? Y ahora pues quiero hablar un poco de mí, de las cosas que me han pasado desde que yo ya era niña. Bueno, yo la primera experiencia con Cristo la tuve cuando era un bebé, bueno, 4 o 5 añitos, 3 o 4. Me acuerdo que me castigó mi madre por ese motivo. Me acosté y yo llorando y lo que hacen los críos pequeños cuando llora un buen rato, pues yo con los ojos abiertos sentí que me jugaba las lágrimas. Y delante de mí, pues vi como especie de, diríamos, una película con, diríamos, unos dibujos de Jaimito. Y claro, existía la tele y nada de esto, ¿no? Lo vi yo toda contenta pudiéndolo. Ni había visto un tele nunca, yo, en mi casa por lo menos. No teníamos dinero para, por lo menos para comer dentro. Y después, cuando ya me iba durmiendo, ya cansada, pues me besaron en la mejilla y yo sonreía agradecida, ¿no? Como no lo encontré normal, porque seguramente había tenido otros que lo clamaron de otros antes que este. Después, pues, siempre veía cosas, siempre, pero lo encontraba natural. Me creía que era lo que le pasaba a todo el mundo. Y claro, yo normal. Y yo lo comencé a mi madre y no salía a la calle, mi madre se quedó con monjas y nos tenía como monjas de clausura como ella. Entonces yo, como no tenía, mi hermano pequeño tenía meses, pues yo con 7 años, pues mi amigo era Dios. Y yo me ponía a jugar con juguetes que me hacía mi madre de cartón, no tenía juguetes. Y yo decía, Dios mío, ahora voy al baño, tal. Después, ya he venido, estoy hablando con él como un amigo mío. Y luego cuando fui al colegio, que fue con 7 años, porque mi madre no me cogía antes, yo siempre, aparte de las demás, era diferente, me encontraba diferente. Además no sabía jugar, a veces jugaban, era más rara. Bueno, no habían ido nunca a la calle, pues no sabía hacer lo que hacían las otras. Entonces, pues yo empecé ya con una media prima mía, Laica, y ella no le pasaba nada, ni veía nada. Con otras que yo empecé a mitad, tampoco veía nada, ni veía nada. Nada, que yo tenía 8 añitos, iba al colegio más o menos, y unas amigas me dicen, vamos a bajar por debajo este puente y tal, si no nos hacemos amiga. Yo, como la media gilipolle, pues digo, vale, pues nos bajamos para abajo, pero yo tenía mucho miedo a los dragones. Y yo digo, yo cerraré los ojos, digo, ¿qué es lo que yo quiero? Claro, yo me agachaba y pasaba. Y la de delante dice, ya estamos, ya estoy fuera. Y yo me levanto de golpe, como yo era de las últimas, pues me di con el tubo, ¿no? Pero yo sentí un roce aquí. Sí, yo creo. Sentí un roce y me hice caso. Pero abrí los ojos. Entonces vi que la luz estaba al fondo. Cuando salí, pues mis amigas, ¡ay, qué te pasa! Y yo, ¡ay, qué pasa! Y me he puesto de iba de sangre. Todo hasta por aquí de sangre. No me había dado cuenta. Esto fue la primera vez. Después, otra vez, también me pegó una pedrada. Yo sin nada, yo pasando por ahí, como era tan inocente, ni me fijaba en nada, estaba como en otro mundo. Queda una pedrada, yo oía un grito de roce y después venía la sangre y me he dado cuenta y dije, mamá, ¿qué sangre por todo? Después me acuerdo también que una chavala, yo tenía también más o menos esa edad, salí con mi hermano de una vuelta que hace 10 años y no sé qué le hice, le quitaría el sitio, yo no sé lo que le hice. Solo sé que me cogió de los pelos y me empezó a zarandear, salir hasta abajo. Y yo no sentía ningún dolor. Entonces yo pensé, mira, era un poco tonta, pero para algo era un poco lindo. Pensé un poco y yo dije, Dios mío, yo soy más grande, es más fuerte, que yo le pego, yo le gano. Pero en mi interior decía, bueno, pero a tu le para el mal. Y ella, ¿qué no te hace daño? Entonces yo no, nunca pegué a nadie, porque a mí no me dolía. Cuando me hacían algo, que yo no tenía culpa de nada. Ahora, cuando era algo para aprender o algo que yo hacía mal y me pegaban de un escobazo, vaya, así me sentía. Entonces yo, un día, me armé de valor y digo, si lo diga a mi madre, porque no, si no le pasa a nadie que yo conozca, algo me pasa. Y yo todo lo había visto bonito, todo iluminado y tal, y yo encantada, vida, sin miedo de nada. Entonces, fue un error, pero le dije a mi madre, tendría que venir, todo yo que sé, muy pequeño. Le dije, mamá, me pasa esto y esto y esto. Y después le iba a decirle el dolor, no se lo dice. Mamá, me pasa esto y esto y esto. Y me dijo, ¡es el demonio! ¡Espíritu! ¡Buah! Pues me dio el susto del siglo. Yo que era inocente, total, y para mí todo eran demonios. Entonces mi mentalidad se convirtió en verlo todo negro, al revés de lo que yo había visto hasta ahora. El dolor no lo sentía, lo mismo, mis pensamientos eran con Dios y tal, pero ya eran cosas oscuras, cosas que ya yo de susto, ya me lo hacía una imagen que no era la que yo veía antes. Entonces yo la noche le temía, tenía pánico a la noche. Me llegaba la noche y yo no quería dormir, quería estar despierta, tenía miedo. Solo la palabra espíritu en mí causaba un temblor. Entonces yo, a pareja no lo conozco, pues desde que me acuerdo. Yo tenía 3 años cuando fuimos a vivir allí, yo viví allí desde siempre. Pero yo, claro, no salía apenas. Después, cuando yo tuve unos 10 años, pues empecé a ir a pintar a su casa y tal. Y como tampoco servía para eso, porque era un trasto, Cayetano, seguramente, para no ofenderle, él me dijo, bueno, pues tú servirás de modelo. Me puse en una silla y yo, mirando de perfil a un punto fijo, y dije, hombre, si solo servimos de modelo, mirando un punto fijo y sin moverme. Vale. Pues los viernes, algunas veces también hacía reuniones, pues yo iba a su casa. Pero cuando decía la palabra, aunque dijera en espíritu, por ejemplo, de Dios, solamente decía espíritu primero, yo ya flaqueaba. O sea, eso de espíritu ya era algo que yo no podía. Me marcó mi madre durante 30 años con el fin de esto. Me marcó la vida. Y siempre he tenido mucho miedo, mucho, mucho, siempre. No he aceptado las cosas, he tenido miedo. Yo me acuerdo que hay de mayor. Bueno, me acuerdo que esta tarde me decía, tú vine aquí. Yo con 15 años le decía, Caetano, más pesado y yo un buen susto, y me daba, tranquilo, tranquilo, lo que dice siempre, yo sé, vaya, es verdad, tranquilo, tranquilo, bueno, dice, tranquilo. Entonces, yo dije, tranquilo, tranquilo, y estaba a cara de susto, no es real, no es real, ¿vale? Nada, me dijo, tú has de venir, yo te diré, solo decían palabras espíritu y yo ya, y ahora como decir, aquí está, y volaba, tenía pánico. Entonces se nota que no era el momento para mí, porque en ese momento no era mi momento. Salía con su hija, tal, pues después él me llevó a la iglesia evangélica. A ver, la iglesia evangélica, pues claro, yo como en casa, mi padre nacido en un hogar bueno, que diríamos, mi padre maltrataba a mi madre, a un vividor, y vivíamos mal. Entonces, pues yo en la iglesia, pues sí que me daban un cariño, que yo no tenía. Entonces, me hice evangélica por el sentimiento que sentía. Pero como en la iglesia que nos fuimos, pues solo había 4 señores mayores, y yo y Lucía éramos muy jovencitas, pues nos fuimos a una iglesia mayor, la iglesia evangélica española, que había jóvenes. Y claro, allí conocí a mi marido, me casé, tuve mis hijos. Pues quiero decir con esto que mi vida siempre ha sido con Dios. Lo único que falló fue esto, decirme esto. Me marcó para siempre, hasta que me quedé embarazada de mi 5.º hijo, ni de María. Entonces, a mi hija pequeña me la anunciaron desde ese embarazo y yo perdí el miedo. Perdí el miedo, estaba desde 7 meses. Entonces, yo creo que fue mi hija, me llevó a un sitio, un lugar, conmigo. Yo creía que era un niño. Porque el año no lo fue, yo le llamaba Benjamín, de poco de Madrid. Me llevó, diría yo, al infinito, un sitio, yo qué sé, una cosa muy grande, fuera del final del universo, ¿no? Y él era un ser iluminado que me llevaba, y yo estaba como estaba en la cama, así, acostada, digamos. Y entonces era iluminado, una vestidura blanca. Claro, ellos me lo dijeron según mi mente, como yo lo pudiera entender. Y en el colegio siempre nos enseñaban que un ángel pues era así, así, así, y es lo que fui. Para que yo lo entendiera, me imagino. Entonces, él, el que me llevaba con mi hija, y yo creo que era ella, levantó los ojos hacia arriba y dijo, Señor. Y yo sentí, porque yo no oí nada, sino que no era para mí, yo no oí nada, simplemente sentí que a aquello que le llamaban Señor, que hacía acto de presencia, no cabría en ese sitio tan enorme. Yo solo sentí esa sensación. Entonces volví a mi cuerpo, me desperté, entonces me hablaron a la mente y yo les contestaba mentalmente. Entonces yo lloraba, me dijeron que lo esperaba un ángel. Yo pregunté, ¿un ángel? ¿Y cómo le puse un ángel? Así, a la tonta, un sueño. En vez de preguntar las cosas que verdaderamente a lo mejor me harían falta, porque un chichorra. Y digo, ¿un ángel? Digo, ¿y cómo le puse un ángel? Yo llorando, digo, pues vaya lo que me han dicho. Lo que me han dicho a mí. Digo, ¿cómo le puse un ángel? Y claro, y me dijeron, mientras pues como los demás, en el amor de Dios. Me dijeron que venía a hacer el bien. Por un momento yo pensé preguntar, ¿qué es lo que va a hacer? Pero volví atrás. Sé que eso a lo mejor le correspondía a mi hija, no a mí, a mi hijo. Entonces no lo pregunté. Y yo dije, pero a ver, ¿de qué forma yo lo tengo que enseñar? O si tiene que hacer algo, yo soy paleta, ¿qué le enseño? ¿Qué tengo yo que estudiar para enseñarle? Y me dijo, lee el libro mejor. Yo digo, ¿cuál es el mejor? Si tengo por lo menos 300. Y él me había dado un montón y yo tenía un montón de libros. Me dio por leer. Y me dijo, lee el mejor. Y yo digo, ¿cuál es el mejor? Y me dijo, empieza por Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y yo lo cogí enseguida porque tengo mala memoria, leí. Y ponía, Dios se llama. Y Juan me dijo otro. No me acuerdo en qué sitio está, pero que decía, que si tenemos dones espirituales y tal, y no tenemos amor, de nada nos sirve. Y otros que no me acuerdo bien. Y entonces perdí el miedo, lo perdí completamente. Tenía unas apariciones, bueno, cuando me pasó esto, buenas sensaciones, se nota que no era yo, sino que iba con alguien, de que había ido a Buda, de que había ido aquí o allí, tenía solamente una sensación. No recuerdo haberlo visto, sino la sensación de haberlo visto. De las cosas así. Después, lo que cambió mi vida más todavía fue cuando el día de que Caetano tuvo la primera reunión de mujeres, que yo asistí, que mi hija tenía 4 meses, la primera que yo vine, pues dijo que si queríamos hacer apóstoles, tal y tal. Y yo mentalmente decía, pero Señor, si tú lo sabes, pero vamos. Como había más gente, podía ser tanto por todos. Vale, yo cuando llegué a mi casa, me acosté, le dije al maestro, digo, tú sabes que yo estoy aquí para lo que tú quieras, y tal. Vale, esta misma noche, tenía que estar consciente, porque antes los tenía que no eran conscientes y muchas veces eran erróneos. Yo les daba una versión que tal vez no era la adecuada. Muchas veces, una vez o dos o más, he creído que era una cosa, después ha pasado el tiempo, y después un momento, mejor fregando los platos, y vienes ya. Y dices, caray, pues no era lo que yo había creído, era otra cosa. Claro, pero después, desde esa noche, pues fue el maestro a meditar a mi meditación, me ofreció su mano, que claro, no era carnal, simplemente yo sabía que era su mano, y me dijo el mayor que, Amnam, salí de mi cuerpo y me fui. Me llevó a un monte muy alto, a un pico, y había como una casa rodeada de cristales. Y yo miraba por los ventanales y él conmigo. Y entonces veía gente que subía agarrándose a las piedras, y yo todo el tiempo decía, ¡ay, que se cae, que se cae, que se cae! Y él siempre se veía, siempre, siempre, siempre. Y decía, que no caben, que cambiaba en mi idioma, jamás. Que no caen, que no caen. Y decía, ay, que no caen. Siempre están viviendo, siempre. Cuando llegaron, se sentaron todos por los suelos. Había 30 o 40 personas. Yo estaba derecho a su lado, porque la enseñanza era para mí, no por otra cosa. Y entonces me dijo, señalando a un lado, me dijo, ¿ves esa persona de allí? yo sabía que erais vosotros, lo que yo no veía, el físico como es ahora, lo veía de otra forma. Dije, sí, y de vos aquel de allí, si le duele un pie, a ti te dolerá. Y si al de este lado de ahí le duele un brazo, te dolerá a ti también. Porque todos conmigo no somos. Vale. Entonces, terminemos y me acompaño a mi habitación. Cuando llegaba cerca de mi marido, me dijo, oye, tú ves, oyes o ves algo así, lo que piensa tu marido o lo que sueña. Dije, sí, maestro, sigo, sí. Dije, pues anda, díselo. Y mi marido en este momento, o en mente, que no ataque en mente, tenía que, como Lázaro, se hacía de una iglesia, pero su abuelo era el pastor, y su iglesia era la casa en su vida, pues que el infierno y esto lo tenían metido en él. Y él, pues, claro, como todo el mundo, no ha sido perfecto. Y él siempre pues pensaba, pues sería el infierno, sería el cielo, y todas esas cosas. Y claro, me dijo, díselo. Y yo, es como si entrara mi marido, comunicarme con él, y le dije, Peque, que es una forma diminutivo de cariñoso, que diga mi marido, digo, Peque, no te preocupes, que morirse es que Dios te ofrezca su mano y te vayas con él, la verdad. En mi cuerpo, me levanté a tomar un café con leche para saber yo qué había. Porque, a ver si la verdad, es una costumbre que tengo. Y después de esto he tenido varios de enseñanza a todos. Y muy hermosos también, pero alguna vez como en plan regañina, pero riéndose, porque él no regaña nunca, por lo menos a mí no me regaña nunca. Me acuerdo que una vez en la tele, hace poco, vi desde de la ETA que habían matado tal y tal, y yo empecé a pensar, ay, vaya, asesino y tal, y no lo metí un poco. Me fui a acostar y estaba orando y decía, Dios mío, y no comprendo, y no lo comprendo. Nada, que hice un astral esta noche. Y el maestro me enseñó de mi primera vida hasta la última, lo que yo, hasta la de hoy. Lo que yo solo me acuerdo de una, de la que realmente me hacía falta. Y es que yo andaba con unas callejuelas muy estrechas, como las que hay por allí, diríamos, por el Cristo de la Sangre, por aquellas callejuelas, una cosa parecida, pero a un hombre iba con un arma en la mano y perseguía a gente, seguramente para dar testigo, me imagino. Entonces, una gran lección, yo en el mismo sueño con él le dije gracias, perdóname, ¿no? Y él sonríe, como siempre, y no se enfada nunca, por lo menos conmigo no se enfada nunca, sonríe. Pues contaré otro y terminaré, porque si no se está, no va a hablar. Bueno, pues otra que tuve, que estaba yo en el astral con el señor, yo no lo veo físicamente, siento una presencia igual que yo, es que él es tan grande que cuando habla contigo es a tu nivel, simplemente que tú, él es maestro y tú eres alumno, como un profesor y un alumno igual. Yo lo veo así. Entonces, pues, estábamos en el astral y yo miro a lo lejos y veo a lo lejos una señora que lleva como una coronilla iluminada y yo me pongo a pensar, y es la Virgen. No, no puede ser la Virgen, yo no la tengo pensada de esta manera. Y yo sentí al maestro sonreír, y hacer así como decir, señor presidente. Y cuando vio que no me movía, solo pensaba y no me movía, me dijo, obedí, pacientemente no. Y yo, en un momento estaba en México, di cuenta que estaba en México. Había una señora vestida de largo hasta abajo, llevaba un sombrero mexicano. Alrededor del sombrero llevaba lucecitas, porque la mujer estaba en pleno campo y no veía. Y llevaba lucecitas, ¿no? Y claro, a lo lejos tú veías un resplandor y la señora. Pero claro, si yo me quedo con el maestro, para mí hubiera sido la Virgen, no hubiera tenido en mente que era eso. Entonces, pues, vuelvo para atrás. Y entonces él me dijo, que también me lo dijo riendo, pero lo comprendí en una lección para mí, que él me decía que antes de decir las cosas hemos de estar completamente seguros, porque todo lo que decimos, aunque sea sin hacer mal, porque tú lo dices creyéndolo y después a lo mejor te das cuenta que es otra cosa, que todo sobrecaía sobre nosotros, que teníamos que estar seguros de lo que decíamos para después no tener error. Porque si ahora yo te digo a ti,

decir el en este versículo, no sé, 37 me parece, no, 27, un poco más arriba y después, sí. ¿Eh? Ni por la tierra, porque en el estrado de bueno, los pies, sí. Esto es de jurar, sí. Empieza pues de jurar. Abajo, de jurar, no juréis. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que des mal de esto, de mal procede. Ahí, esto. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Por desgracia, hay millones y millones de seres humanos en nuestro mundo que hoy dicen sí y mañana o unos minutos después dicen no. O dicen no y después sí, según las conveniencias. ¿Os dais cuenta de la gran verdad del Cristo universal? Que vuestro hablar sea así. Sí, sí, no, no, y punto. Virginia ha querido darnos un poco de historia, yo la conozco muy bien, esta historia, porque era una niña. Pero si os dais cuenta, veréis que este sí y este no están tan adentro del ser humano que cuando lo descubre, que es descubrir al Cristo, a la luz, es por demás. Nadie, absolutamente nadie quiere ser tonto. Cuando vemos en nuestra humanidad estos individuos que manejan las naciones, así que parece que están jugando con la humanidad, estos tipos y luchas y guerras y ambiciones y dinero por allí, por allá, y es porque están en la tontería, en la ignorancia. En una palabra, les domina Satanás, que es la misma ignorancia. Pero si se dan cuenta, inmediatamente cambian. Nadie, absolutamente nadie, quiere ser tonto. Quiere estar en la ignorancia. Porque todos estos señores nos dirán, no, yo la sé larga. Yo sé que teniendo muchos millones y poder político, y aplastar a los de abajo y a los de la izquierda y derecha y su luz, su sabiduría, su verdad, es porque ignoran la verdad, la luz, que es Dios. Pero ¿cuántas veces hemos dicho y qué podemos hacer? Podemos hacer, no podemos hacer más de lo que hacemos. Una de las principales cosas que ahora podríamos decir es este sí y este no. Cuando el ser humano, y esto va para todos vosotros ahora aquí, con esta marcha de Barcelona de la radio, cuando el ser humano consigue dominarse y alegrarse de algo bueno que hace el otro, este ser humano ha avanzado mucho. Supongamos, en un momento dado, yo escucho la radio, será por la noche esto, y oigo hablar a algunos de vosotros que estaréis en Barcelona hablando. No se puede expresar con palabras, no hay palabras suficientes para expresar lo que yo siento en estos casos así. Porque veo tan claro que lo importante de ir no solamente a la radio, a la televisión, hablando a la gente, hablando encima de una montaña, en el tejado de donde queráis, lo importante no somos nosotros. No es José, ni María, ni Miguel, ni Tomeu, ni Cayetano. Lo importante es la idea. Y esta idea es Cristo. Es la iglesia suya que tenemos que dar a conocer. Por esto vemos, y los que hace tiempo que vienen por allí o por mi casa arriba saben, que no hay organización, precisamente porque la obra es de Dios, no nuestra. A través de mi vida, como sabéis, han venido mucha gente para comprarme, y no hace mucho tiempo, aquellas señoras católicas que cada viernes, ah, Cayetano, que hablas de bien, nos gusta escucharte, y, pero venían en plan ya de segunda, como se dice, y un día revientan y me dicen que, de acuerdo con el obispo católico, Teodoro Úbeda, estaban de acuerdo en abrirnos un local costeado por ellos y, claro, después ustedes querrán que un nombre allí, iglesia tal o cual, que a lo mejor no será iglesia pobre, sino iglesia mallorquina, o seguidores de Jesús, o amigos de Jesús, que es lo que hacen todas las órdenes religiosas y las sectas protestantes, que todos se van por las ramas buscando nombres menos iglesia pobre. Pero vamos, les dije, no. ¡No! Porque entonces caeríamos en la trampa de la organización y nada menos, después dirigida por ellos. Ya hace años que vino don Juan Capó, el primer pastor, se puede decir, de la iglesia de la calle Murillo, que entonces era un piso, me apareció este señor, es el padre de Humberto Capó, que está en Madrid. También venía para comprarle. Te ayudaremos, podrás estar unos meses estudiando en un seminario nuestro, evangélico, protestante, en Barcelona, todo pagado, y en poco tiempo serás pastor, claro. Pero ustedes querrán que yo predique a favor de su organización, claro. Y así, de esta forma, hasta los testigos de Jehová hace unos años, hasta la Falange, en tiempos de Franco, me ofrecían, como se dice, el oro y el moro. No, porque genio y figura hasta la sepultura. Y en este caso no es el genio y figura de Cayetano, es el Cristo, es el Espíritu de Dios universal que habla a través del yacero jubilado. Ahí está la cosa. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? Los que tengan que ir a Barcelona con la radio, que hablen de Cristo. Es Cristo en la iglesia pobre y punto. Es el renacer del cristianismo. Y los que no vayan a Barcelona, que estén aquí contentos. Ahí está la base de todo. Os he contado en otras ocasiones aquello de despacho pastor de Son Gobleu. Hace unos años vivíamos en las viviendas, éramos vecinos de Virginia. Aquel señor que va, viene a Palma, una señora valenciana de su iglesia, claro, venía más a mi casa que a la casa del pastor. Él, como se puso, telefoneó a su familia y sabrán que a los padres, su hija y al esposo, pues, al marido, y a las que tu esposa es, va a casa de este hombre, de las viviendas, un tal Cayetano, que enseña espiritismo, y además en su casa hay prostitución y toda la porquería que se pudo imaginar. Entonces, claro, Humberto Capó estaba en aquellos momentos en Madrid reunido con estos pastores, todo esto en tiempos de Franco, ¿eh? Total, que el cura de la iglesia de San Sebastián a la mujer pecadora no te han apedreado, no te castiguen, pues vete y no peques más, vete y no peques más. Ahí está. ¿Qué podemos hacer, Cayetano? ¿Qué pensar?, me dijeron unas señoras hace un tiempo. De Hitler, de Mussolini, de Franco. Hitler. Pensar de ellos. Pedir. Maestro, te cuidarás de esto. Y perdonador. Al fin y al cabo, que de haber tenido al maestro, no habría logrado de esta manera. Es imposible. En uno de estos mensajes que estoy preparando para el año próximo, trato más a fondo esta cuestión. Pero ya puedo anticiparos algo para que penséis. Millones y millones de seres humanos en este mundo, como en todos los mundos del infinito universo, pero aquí millones y millones de seres humanos. No viven. Vegetan, están dormidos, están muertos, aquellos maestros. Y algunos, y permitidme la frase esta que voy a decir ahora, a algunos se nos permite venir ahí entre los muertos, a ver si podemos resucitar a alguien. Son los verdaderos, somos los verdaderos extraterrestres. Porque resulta que todo ser humano lleva dentro el extraterrestre, que es el espíritu. Ahí se ha confundido tanto la cosa, diciendo que son seres de otros mundos que vienen con máquinas. ¿Acaso necesitamos máquinas para ir de un lado a otro, el espíritu? Pero de esto ya hablaremos en otras ocasiones. Lo que se ha leído aquí, este mensaje de hablar claro, hablar en cristiano. Aquí hay un mensaje que digo de los cristianos, que son los cristianos, que es ser cristiano. En el mensaje digo que hasta ahí el partido político Democracia Cristiana. ¿Qué sabéis de cristianismo? Porque habláis tanto de cristianismo. El Vaticano mismo, porque habla de Cristo, de cristianismo. Porque las sectas protestantes hablan de Cristo. Porque los gnósticos de Palma dicen gnosticismo cristiano. ¿Por qué? Si desconocen a Cristo. Y es por ahí que tendré que remarcar siempre la cosa. Procurad entenderme, amigos. Cristo en vosotros. y os convertís en auténticos apóstoles de Cristo, en sacerdotes de Dios, en vuestra propia vida. Y entonces es cuando podéis decir a los demás, que no, por aquí no, porque si no te pasará esto y esto y esto. El fracaso es seguro en la vida. Ahora yo ya he cumplido con mi deber, te he dicho esto, te he dado la idea. No se trata de que hacer socios, no. Vete y no peques más. Vete, podéis decir al mundo, a la gente, y no seas más bestia, no seas más animal. Vete y procura ser más persona. Busca la luz que es Cristo, y entonces empezarás a vivir y renacerá el ángel, porque la bestia se irá enterrándose. Y no importa que vayas a casa de Caetano o a casa de cualquiera de nosotros que tenga reuniones. Claro que estamos aquí por la simpatía, por la amistad, pero nada más. Cuántas veces he dicho, cuidado, que cuando yo hablo de viajes astrales o reencarnaciones, etcétera, cuidado, que no tenéis que aceptarlo como, que diremos, don. No. Virginia ha tenido sus experiencias, seguro que vosotros habréis tenido un poco más, un poco menos, cada ser humano y sobre todo vosotros que venís por aquí, porque me he dado cuenta de algunos de vosotros que habéis avanzado bastante, habéis hecho un cambio enorme. Y permitidme que os diga lo que tantas veces ya he dicho, pero lo repetiré así, de que yo os conozco a vosotros. Y permitidme la frase y la palabra, os conozco a vosotros. Y a veces mucho más que vosotros mismos. No es fantasía ni es comedia humana. Tenemos ya que ser pasotas de toda esa porquería. Vayamos al Cristo, al Espíritu, y yo os veo, os conozco, y hace siglos que os conozco. Seguid. Es el momento histórico clave. Y si no, mira, a ver si encontraréis en Palma mismo, a ver si encontraréis otro caso, por ejemplo, como el de Virginia, pero al revés. Yo, Cayetano Yesero, trabajando, acompaño a una chica joven a la iglesia protestante de Murillo, la calle Murillo. ¿Quieres conocer esto? Sí, lo tienes. ¿Quieres conocer la comunidad judía? Sí, te acompañaré. Ahí lo tienes. Pues estoy hablando de Nicolás. Se adentró tanto en la comunidad judía de Palma, empezó a estudiar el hebreo con ellos allí, después se marcha a Israel, vive en Jerusalén, está casado, ya tiene hijos, estudia de rabino. Yo no lo he enviado a Israel. ¿Quieres conocer esto? Pues allá tú. Nicolás no ha visto la luz de Dios, del Dios de Israel, sí, del judaísmo, pero Dios, café no. Y sin embargo, tenemos el caso aquí de Virginia, conoce a aquel sitio, se casan, tienen hijos, son de la iglesia metodista, evangélica actualmente la Iglesia Evangélica Española, pero antes era la, se titulaba, se llamaba metodista, ¿sí? Maestro. Pero si esta chica, bueno, está en tus manos, porque yo ni salgo ni entro, no pierdo nada ni gano, pero ¿y cómo se porta mi niña? No, más o menos, bueno, allá todo. Pero después resulta que pasan los años, el espíritu dice, no, no, caramba, si la verdad estaba diciéndola continuamente mi vecino Cayetano, y ahora vuelve otra vez por aquí. Ya ha venido su marido a veces también, de las cosas. ¿Por qué? Porque tanto su marido como ella, sino porque esté delante, son espíritus sencillos. Sencillos. Niños. Si no volvieren como niños, no entraréis en el reino. Niños que quieren avanzar un poco, que no quieren ser tontos, que no quieren ser engañados. En una palabra. ¿Sí? Y en este caso, el maestro se nos avienta, se nos avisa de aquella forma de prudentes, como serpientes, sencillos como palomas. Hay este caso también, y me parece que no se enfadará si lo digo, este caso ahora que tenemos entre nosotros, pero es que este caso hace 2000 años, caramba, que también pasó. Los 16 que reuní aquí aquella noche memorable para de este momento renace el cristianismo. 16 chicos y chicas conmigo, 17 con Cristo, 18. Ya tenemos el número cabalístico. Pero después viene la Leonor, que hacía varios años que no había traído su niño, su hija paralítica, y la trae. No, pero no la subo, es porque ahora están en esta reunión y tal. Pero yo dije, caramba, la repetición de la jugada de forma sencilla, de forma que parece hasta que estamos jugando, y después uno de estos se va, no vuelve. El llamado Judas, que es buena persona, yo lo aprecio mucho, pero se ha alejado bastante para dar la idea esta, sin darse cuenta él mismo. Maestro, pero y ahora falta alguien aquí. Sí, faltan algunos. Después hay el etíope. ¡Ah, caramba! Y se viene Rosa y trae aquí a su hijo de color. Ahora, últimamente, para completar la cosa, tenemos aquí entre nosotros el que faltaba. Pero maestro, por favor, haz que lo comprenda. Luis, por favor, trata de entender a este yesero jubilado. No dejes para nada el militarismo, porque lo dice Cayetano. Pero si Cristo te lo dice, manda paseo las armas y conviértete. como si eras hace 2000 años. Si no, no estarías por aquí. Yo creía de otras personas, pero no. No, porque el maestro me decía, no, esto no, ¿eh? Esto puede de pasada. Ya te enviaré yo el que estaba. Todo esto es muy fuerte y muy difícil para mí de explicarlo, porque tengo siempre presente de que, claro, vosotros me estáis escuchando. Pero, ¿qué pasa si no todos recordáis? Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque este chico mismo que vive ahora en las Illetas de Madrid, tenía que ir a la isla del Mediterráneo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para algo también muy profundo. Pero yo no se lo diré. Dios me libre. ¿Cuántas cosas tengo que callarme? Y un día se presenta un hombre, pero maestro, y este, sí, este es aquel, sí. Cargado de negocio, de dinero, y después ha ido la cosa menguando y ahora se va enriqueciendo del espíritu. No creo que se enfade, estoy hablando de Tomeu. Ay, pero ¿y cómo salir del paso y cómo pagar las deudas que tiene Tomeu? No confíes en nosotros, porque yo tengo muy poca cosa. El maestro sí que tiene mucha cosa y mucha paciencia. Aprendamos de él, que tiene mucha paciencia. Yo he tenido paciencia durante muchos años, y Magdalena, paciencia que ha tenido que aguantarme a mí. Lo digo delante de ella. Así está. Este tipo reloj que anda solo, que aunque ande solo, veis, no necesita de compañía, anda solo y anda y no se para nadie. Dejemos, pero que siempre va bien alguna palabra, algo de nosotros, y en este caso de Inés o de José o de Manolo y ahora de Virginia, podemos reírnos de ellos porque no les salen las palabras, porque no tienen oratoria, porque no dura mucho la cosa, porque se quedan cortados, y porque antes de empezar ha tenido Virginia de beber limonada porque la cosa no marchaba, ha estado toda la semana que no podía dormir. Alegrémonos de todo esto, iremos ahora fuerte a Tomeu, para que el viernes que viene, y si nos mete mucha técnica, mucha ciencia, mucha filosofía, le diremos: Tomeu, para el carro, porque yo no entiendo nada. Habla más en cerca. Hombre, mezclaya no funciona. Mezclaya. No, yo he dormido tres semanas, yo he dormido tres semanas. Ahora, vosotros decís algo. José, Miguel. No, yo tengo que decir. No, y en a mí aún, que también reemplazar. Ahora sí que soy músico, no sé qué dice. Ja ho sap. Rebràs. No dius res. Ah, vinga. Tu també rebràs fort. He deixat va per tu. No ho saps. Vinga. Jo he oído voces. Calla, calla. Has començat millor? Eh? No. Ja que ha començat? No, no passa res ja. No. Vaja. Què? Vosotros, vosotros, ah. Tomeu. No, todos de una vez no, ¿eh? Porque esto no se quedará grabado. Una Magdalena, ¿por qué no se arde un día? Ya, Ger, ya me basta. Aquí davant. No, pero no se arde un día. Ara, habla. Ya. Sí, que la puedo enreñar. Que la podamos regañar, que me acuerdo que cuando yo era niña me perseguía por todo y me controlaba siempre. Pero ahora me toca el turno a mí. Yo digo una cosa, ¿no? Sí. Que esto ya lo hemos, por lo visto ya lo hemos repetido varias veces. Lo que se ha dicho de que la idea es lo principal es que es algo que tendríamos que asumir todos bien, ¿no? Porque el egoísmo este interior de cada uno luego se va haciendo de las suyas y cuando menos te lo piensas. Cada uno, y yo el primer, ¿eh? O sea que esa parte de decir, lanzar la idea es lo principal, la idea que es, o quién es, o qué es lo que es que creo que es lo principal. Bueno, creo no, lo que dice ella, siento que es lo principal, si no hay eso, yo me reservo al programa de Palma por Amor. Estos días, que anteayer, vinieron a casa dos señoras, testigos de Jehová, un cuarto de hora o 20 minutos, y fijaos bien con el detalle. Dos mujeres mariochines de Pablo, testigos de Jehová, unas mujeres de medio, unos 50 años por ahí, no abrieron para nada la Biblia, no dejaron revistas ni folletos ni nada, me dieron las gracias y me dijeron, es que tiene razón, ¿os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Dos mujeres testigos de Jehová, no son los primeros, porque no hace tampoco muchos meses que eran hombres, en este caso uno de los mandamases, porque yo lo vi un domingo por la mañana aquí, una serie de personas les daba las órdenes, tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí, y él se sube con un chico y además me dijo que era empresario, se notaba en él estudios. Tampoco abrió la Biblia y me dice, es que tiene razón, Cayetano, ¿os dais cuenta? Yo no tengo razón, pero Cristo sí que lo tiene. Yo no tengo verdad, ni verdad, sí, ni razón, pero si empleamos la verdad de Cristo, la verdad de Dios, su razón, su sabiduría, maestro, que es lo que nos dice él mismo, no os preocupéis a la hora de hablar, confiad en mí, claro, si nos metemos nosotros la pata, sale todo de una forma que yo me quedé, ya digo, anteayer, otra vez la repetición de la jugada. Estas mujeres aquí se encuentran impotentes delante de un hombre sin estudios, no abren para nada la Biblia, que esto hay que verlo para creerlo, porque los testigos son los maestros de la Biblia, de poner la forma actual, así. ¿Os dais cuenta? Y les dije más o menos lo que he dicho en otras ocasiones a estos señores. Imaginad por un momento que estudio la Biblia con vosotros. Me hago testigo de Jehová. Me bautizáis, ya soy testigo de Jehová. Pero yo no creo en Dios Jehová ni en vosotros, en la organización. Yo lo hago para meterme en la organización, por mis puntos y efectos de cosas materiales, negocio, lo que sea. Pero yo no creo en Dios ni en vosotros de la organización, pero como yo no lo digo, nadie lo sabe. Soy testigo de Jehová, seré un testigo de Jehová. Y estas mujeres me dicen, hombre, claro que no, estarás engañando a la organización. Dice, pero a Dios Jehová no puedes engañarlo. Ah, ¿veis? Entonces, y se lo decían mallorquín, porque eran mallorquines, ¿ves? Donde procura pues esta vendeu y envía a puñetes todas sus organizaciones, incluida esa vostra. ¿Veis? Estar bien con Dios Jehová, pero mandar a paseo todas las organizaciones, incluyendo la vuestra. Sí, y que podían decirte. Es más, después les dije, ¿queréis vosotras dos? ¿Queréis que os exploten? Claro que no, me dijeron. Ah, no queréis que os exploten. No queréis que otros se hagan ricos a costa de vuestro trabajo. Claro que no. Entonces, ¿qué dice el maestro? Lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En todas las organizaciones religiosas, en todas las religiones del mundo, hay ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. En todas las religiones, incluyendo vuestra Bastover, que decís. Y me contesta una y me dice, sí, pero Cayetano, en este caso ya los juzgará Dios. ¡Ah! ¿Veis? Otra verdad. Lo juzgará Dios. Claro. Entonces, este testigo de Jehová en vuestra organización, que se ríe de la Biblia y de Dios y de la organización, lo tenéis ahí dentro, no lo expulsáis, y Dios ya lo juzgará. Pero esto lo dicen todas las religiones, sobre todo la Iglesia Católica en España. Ah, ya lo juzgará, tú callar, tú... Ah, entonces, ¿ves? ¿La cosa cómo está? La organización vuestra sobra. Sí, sí, es que ¿qué podemos decir, Cayetano? Sí, es que... Y se miraban las dos. Yo esperaba que sacaría la Biblia, algún versículo, y una me dice, no, es que se ve que tú tienes la Biblia en la cabeza, tú nos hablas hace un rato de versículos y versículos y no lees nada, no importa leer. Entonces de Dios, ¿se sienten, se viven o no? Gracias, y me levantaron, me dieron la mano, ya sabéis, les dije, aquí es vuestra casa, cuando queráis, y, gracias, y se marcharon. ¿Veis que la cosa es clara y sencilla? Sencilla. Cuando Manolo viene un día a mi casa, allí arriba, ahora me voy al ayuntamiento a presentarme, ¿qué me aconsejas? ¿Qué te aconsejo? Hombre, objetos de conciencia o no, sí, no, no, sí, te aconsejo de que no me escuches a mí ni a nadie. Escucha a Dios, porque siempre es tú, y punto. Cabo de un rato, recién regresa, dice, Cayetano, no sé qué me ha pasado, pero cuando me han dicho tienes algo que alegar, pues sí, objetor de conciencia. Bueno, pues ahora yo te aconsejo otra vez de que ahora tienes que serlo de verdad. Hasta el final. Pero un día Castro me escribe, y no sé si te lo voy a ver incluso, todo contento. Tengo que ser al servicio militar y me ha tocado en Palma. Cayetano Viesero todo contento. Y Magdalena toda contenta. Se viene Castro con 3 o 4 soldados de por ahí arriba, que ya habían terminado eso de cuando se dice la jura de la bandera, y se venían vestidos de militares, y hay casa de Cayetano. Se dejaban aquella ropa un domingo por la tarde o una fiesta, se ponían ropa de paisano y al cine y más contentos, y Magdalena contenta porque parecía que teníamos allí unos cuantos hijos militares. Claro, quien manda más era Castro. No sé si me entendéis, y sobre todo Luis trata de entenderme. No trato de meter la pata a nadie. Tú sigue tu camino en Cristo. Ya te dirá lo que tienes que hacer, no pases cuidado. Y así, de esta forma, es cuando vamos avanzando. Como vagones, no como más. Bueno, lo he dicho así al revés, pero vamos. Como vagones, pero libres. Máquinas, en una palabra. No vagones arrastrados. Ahora estos días, porque yo aprovecho todas las ocasiones en Llubí, pueblo de Mallorca, unos 2.000 habitantes, Llubí, el ayuntamiento con sus grupitos de concejales han dicho, votamos a favor de la autogestión, la independencia. Ah, muy bien, muy bien. Lo han llevado aquí ya a Cañellas, cuidado, porque Cañellas a lo mejor se cree que Llubí quiere hacerse independiente. Cuidado, pero aprovecho yo la ocasión. Les he escrito y les he dicho, ¿veis? Tenemos algo en común, vosotros y nosotros, la iglesia pobre. Un grupito pequeño en Mallorca, un pueblo pequeño. El macho salió por la tele, a lo mejor es el mallorquín este de aquí, Balear. Y algunas chicas y chicos y les hacen la pregunta, ah, no, yo no entiendo nada, yo no entiendo, ya pasé lo que pudiera, muy bien. Pero la cosa sencilla, normal. Y yo les digo, ¿veis? Esto es la iglesia pobre. La autogestión, la independencia. ¿Por qué? A través de tantos siglos dependéis de religiones extranjeras. El Vaticano o los otros Vaticanos, en Balbanismo tenemos del Vaticano de Nueva York, de Washington, o del estado de Utah, de América, los mormones, pero adventistas, mormones, testigos de Jehová, el ejército de salvación, que está, me parece, por, no sé si está por un día, la iglesia de Filadelfia, los bautistas, incluso hay un grupo del Canadá, es decir, catolicismo, protestantismo, viene del extranjero, la anglicana, aquí, la luterana, la católica, y la católica de la. Nosotros, como independientes, no digamos, cuidado, no digáis de la iglesia de Cayetano, porque si no, caeremos en la trampa. Digamos la independencia de la autonomía de cada uno. Tanto, tanto, que yo dije a Magdalena, iremos más al fondo de la cuestión y tomaremos como ejemplo un chiste del periódico de estos días. La verdadera autonomía del matrimonio. Vosotros tomad ejemplo. ¿Y tú también, José? Ah, ahora me ha salido... Sí, espera, verás. En el chiste hay una cama dibujada del marido y la mujer, la esposa, y en el centro han puesto un tablón. Aquí era un péndulo. ¿Eh? No, un tablón. Y así hay la frontera. Esto me ha gustado bastante. Tengo ahora, con esto que has dicho de la autoindependencia, ¿no? Resulta de que se podría decir incluso que la única iglesia auténtica y autóctona de la iglesia, de la isla de Baleares, sobre todo de Mallorca, es la iglesia pobre. No, no hay ninguna iglesia que sea de la isla. ¿Ninguna? Ninguna. La única que hay que es realmente de la isla es la iglesia pobre. Exacto. Porque ya salió incluso publicado. Y hay una tal y una iglesia autóctona de las islas, llamada iglesia pobre, con un yesero. Y para que lo sepáis, el obispo Teodoro Úbeda ha dado ya buena razón, buena idea, se ha despachado a lo grande con su santo padre, el Vaticano. Y ha dicho lo que está pasando, y los han vigilado ya. No os creáis que nos están vigilando a toda máquina. ¿Para qué? ¿Para darnos caña? No, para ninguna pierna de gorro. No importa. Pero como no hay gitano, dije mi problema de una cámara. Propones una cámara. No importa que la iglesia nos vigile, porque todos sus obispos, según su guía, todos sus obispos sufren de tortículos y de tanto mirar al Vaticano. O sea que no. No me queda a nosotros. Y hay obispos por todo. No lo viste. Su guía dijo en unas declaraciones de que todos los obispos, muchos de los obispos que ahora se declaran independentistas, dicen que sufren de tortícolis. Un chiste que sufren de tortícolis de tanto mirar al Vaticano. ¿Qué? Bueno, ¿qué no pasa para que no pisan tanto? Yo duermo tranquilo, tú no sé. Yo más o menos, ¿eh? Sí, no, tranquila. Come lentejas. No sé. Tiene miedo. No, mira. ¿Qué es que ha cambiado frío? ¿O es esta pesa? No, No,